paseos. La cago en la mitad de lo que hago y lo que digo. Son tantos los colegas y tan pocos los amigos. Mundo de apariencias, yo no voy a aparentar. Mundo de impaciencias, yo me quiero relajar. Recetaronme hip hop como única terapia. Yo nací, busqué el amor en la trasera de tu tapia. Pa' balear y balear esta rabia que me hiere. Apreciar sabias palabras de la gente que me quiere. Tras el nombre se esconde nombre que no se nombra. Esta noche he podido sentir gravitar su sombra y mi alfombra voladora. Despierte ya, señora, que es la hora de ver cómo todo cambia y nada mejora, que nada volverá a ser como antes lo fue. Sentirás dolor y miedo, pero no podrás correr. Y mierda, ya he perdido la paciencia otra vez y no la encuentro, por dejar todo para el último momento. Y por cierto, entro en el micro, son de mis lamentos. Es cierto, el tiempo pasa lento en el asiento de este bus. Teloneros de la vida, churraperos de Maus, que le pese a quien le pese y se joda quien se joda. Cantaré lo que me plazca, paso mucho de tus modas. Y es que, ¿qué le voy a hacer? Si desde un chiqui me nutre el encanto de este paisaje tan cutre. Disfrute de los gnomos entre muros de hormigón, el intercambiar de cromos de más contaminación. Evasión en noches de pachanga, pacharán por manga, caramba. No necesito clases de samba ni de claqué. ¿Pa' qué? Si mi panda es un puto póker de ases. Balaña y freestyle, la historia de amor. Entre mis sueles y sus baldosas, firmosas mariposas posadas al asfalto. De un salto subí el árbol más alto y me puse a meditar. La vida es un folio en blanco y yo la tengo que pintar. Jamba, no quiero ser un puto pavo estándar. Hecho andando el viento me manda. El bombo y la caja son mi banda de matones. Tener cuidado, cabrones, que ya vives nubarrones. ¿Y tú? ¿Qué crees que transgredes y te pones castaña? ¿Qué crees que el sistema no te engaña? Bah. ¡Qué pena! Esta noche no veré la luna llena. Solo buitres y hienas esperando a mi muerte pa' su cena. Que tampoco quise ser la élite de tu pupitre, ni ser ni estar al quite del que por todo compite. Así que al loro algún día me piraré de todos modos, pero no me da lo mismo, no, no me da lo mismo. No, compromiso pasotismo y pido permiso para salirme de este abismo, que yo mismo me lo guiso y me lo como. Pero como agujero financiero en una capa de ozono. No sé, chico, y esta noche toca el trono de Judas. Pregúntale a la luna porque se ha quedado muda. Puede que mi voz vuele en el viento, puede que te haga sentir bien por un momento. Y quién sabe, las ganas son la clave. Esfuércense para ver el puerto de esta nave. Comenzaré más iniciativas populares, sí. Menos gestión privada en sus putos locales. Privada de ganas y de modales. Más casquetes raciales en mi cama. Menos de 40 horas de curro a la semana. Bueno, luego estamos, ¿no?